90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo y, o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así parece que así funcionaría. No sé, vos qué idea tenés. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día vería el desierto convertido en un vergel. Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Atilio, ¿cómo estás? Bueno, bien, ¿y vos? Muy bien. Hoy nuevamente acá con el programa Mateando. Casi puntuales, con algunos problemas con la luz, pero bueno, acá estamos, volvió la luz y... Volvió la luz y pudimos empezar, yo ya creía que no podíamos hacer el programa, pero bueno. Y hoy nos falta Luis, por lo menos por ahora no ha llegado. Claro, estamos solitos. Pero bueno, capaz que llega. Y por ahí llega, no sé. Le vamos a dar una chance. Sí, le vamos a dar una chance. Si no, lo vamos a hacer llevar mate. Claro, el resto de la semana. Bueno, queremos saludar a la audiencia de la 90.1, Radio La Negra. Y hablar un poquito, bueno, de... Ayer fue el Día de la Tradición. Y quiero saludar a todos los... La gente que pudo festejar, yo no pude estar de presente, pero estuve de corazón. También quiero saludar a los municipales, porque al empleado municipal fue el día del empleado municipal también. Así que para ellos un fuerte apretón de mano y un abrazo. Bueno, extensivo entonces el saludo de mi parte también. Y bueno, recordemos un poco que hoy vamos a estar escuchando la segunda parte de la charla con Don Chávez, este hombre vecino que llegó al Bolsón con la cuestión del asfalto. Y vamos a estar escuchando también algunas otras voces sobre los mates y lo que pasa. También vamos a estar escuchando buena música, que si querés nos podés pedir al 4455-710, al Facebook, que ahora vamos a abrir, todavía no abrimos porque recién volvió la luz, de Radio La Negra, que es La Negra Popular y Libertaria, y si no también al 154-383152, 154-383152. Ahí nos podés decir qué querés escuchar y vamos a tratar de complacer el pedido. Y hablando de música, ¿te parece que arranquemos con un poco de música, Atilio? Me parecería perfecto. Bueno, ¿qué querés escuchar? Y si hay algún tema de Saúl Huenchul. Buenísimo, dale. Saúl Huenchul, entonces, en la tarde de Mateando, bueno, por la 90.1. Para todos los... Nuestra audiencia. Ahí vamos. Cruzando los arbitrales, uno se muere de sed. Como cede su brillante capacidad payadora, le día que ahora cantemos en consonante para saludar como antes a tantos esquiladores, compañeros luchadores que bajo de la varilla, entre lanas y arenilla, han gastado años y albores. Tiempo de esquilas y lata, de andar con el mono atado, y años de esquilar maniado de tres o de cuatro patas, porque ahora ya no se ata pa' esquilar una manea, y ha de ser una odisea la esquila, señores, suelto, aunque dicen los resueltos que el animal no patea. Chaqueños y correntinos, bonaerense y entrerrianos, cordobeses y pampeanos, como los ríos negrinos, ciento de hombres neuquinos, de Mendoza, de Chubut, de San Luis, de Santa Cruz, cada uno esquilador, todo han regado con sudor a los galpones del sur. Jujeños y sanjuaninos, formoseños y riojanos, salteños y tucumanos, misioneros y fueguinos, como los santafesinos y obreros catamarqueños, incluso los santiagueños que en esa misma batalla se han doblado sobre las playas de los galpones sureños. Saludemos a los playeros como a los agarradores y a los embellonadores muy cerca de los prenseros, mecánicos, cocineros, obreros sin ceremonia, por ellos con parsimonia nuestro canto se perfila a las comparsas de esquila que andan por la Patagonia. Se plantea hablar de la educación, que es quizá la evolución del hombre frente a la idea, cuando libre y sin manea supera cualquier escollo y busca guía y apoyo dentro de la sociedad, conquistando con bondad el más puro desarrollo. La palabra educación es tan amplia y es tan grande que cabe el mundo y los Andes dentro de su formación. Es faro y es salvación de la humanidad entera. Y si la Argentina espera zafarse del piratismo, tendrá que cambiar de ritmo con bases más valederas. Ser educado no es solo el saberse instruido. Muchos lo que han aprendido lo han olvidado después. El obrar con lucidez, con un esfuerzo tenaz, lo hace al hombre más capaz cuando humildemente entiende, por más que estudia y aprende, que no es más que los demás. Si la escuela es importante el hogar, si en ambos se aprende a amar, respetando al semejante, un camino hacia adelante nos va trazando un trayecto, y hay un principio en concreto, desde el alma a la razón, la base, la educación, solo la funda el respeto. Todos somos el producto de aquello que recibimos, del árbol que en sus racimos nos dio el milagro de un fruto, el libro, claro conducto que nos guía hasta el saber, es quien nos hace crecer, pero el día que nos marchamos, con sorpresa comprobamos que hay mucho para aprender. Desde la televisión se vive un continuo asedio y no hallamos el remedio para darle la solución. Lejos de la educación, el cero seno es la norma y a los padres no conforma ese modelo que arrasa, pues lo que se enseña en casa la tele se lo deforma. Yo sinceramente fui mala alumna de la vida, cada lección aprendida con dolores la adquirí, y aunque lo mejor lo di en el momento de amar, reconozco que en mi andar, igual que fierro en su canto, nada me ha enseñado tanto como el sufrir y el llorar. Yo soy un cantor errante, mi escuela ha sido el camino, y si no quiere el destino, seguiremos adelante para que la tierra cante del uno al otro confín y florezca su jardín debajo de un cielo azul. Con qué cariño Wenchun les cantó con Marta Swing. El mate, depende cómo se cebe, trae distintas formas. Si lo cebas muy caliente, estás corriendo al amigo. Pero los viejos decían que el mate se ceba depende cómo se sienta la persona que uno le invita el mate. Si es bienvenida, no tiene nada que ver lo que vamos a hacer ahora. Pero ellos contaban que si le pones cascadas de naranja o de limón, si lo servís muy caliente o si lo servís a buena temperatura o frío, eso decían, frío es un mate que haces menosprecio a una persona, y muy caliente porque querés que la persona se vaya. Eso es lo que decían los viejos antes, no sé si será así, pero eso decían. Y por ejemplo en el campo, llega un forastero, un desconocido, y lo primero que se le invita es un mate. ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, ¿cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, si amar me juraste, negrita, toda la vida. Si amar me juraste, negrita, toda. Bueno, ahora vamos a contar un poco la historia de Don Chávez. Así que, Javier, cuando quieras. Bueno, vamos a recordar que lo que veníamos escuchando es la charla esta que tenían con Don Chávez, que contaba que había llegado al Bolsón con la cuestión, la empresa que vino a hacer el asfalto. Claro, sí, sí. Pero no el asfalto, porque muchos hablan del asfalto entre Bariloche y Bolsón. No. Las cuadras que se asfaltaron acá en Bolsón, las primeras cuadras. Las primeras cuadras de asfalto del Bolsón. Sí. Año 75, si no mal recuerdo. Sí, me parece que dijo 75, sí. Yo estaba naciendo. Tenía un añito. Ah, mira. Y Don Chávez ya andaba laburando por acá, claro, el cemento, el asfalto de, claro, de, del asfalto de, del pueblo. Del pueblo. Así que bueno, vamos a seguir escuchando entonces a Don Chávez en esta charla que tenía la semana pasada con Luis y con vos, Atilio. Bueno. Dale, ahí va. Me debe estar escuchando. Ajá, bueno, perdón, ahí va a sonar. A ver. Con 2 kilos justo. Ahí está. Ya lo dejé, 5.000 por ahí. ¿Viste? 5.000 kilos. Y nada más.

Y bueno, se hace extrañar Luis, se hizo al rogar, no quiso venir hoy, no sé por qué. Bueno, por lo menos podría mandarnos un mensajito, ¿no? Claro, y decirnos decir, qué tema quiere escuchar. En serio, eso estaría bueno. O los que, alguien que quiere escuchar un tema en especial, que mande un mensajito. Uh-huh. Por ahí mi familia, o mi yerno, capaz que me está escuchando también, mi hija. Si tienen luz. Si tienen luz, por supuesto, a lo mejor no tan tienen. Complicado. Hoy volvió claro. La luz a la radio, pero no necesariamente claro. Volvió a todas las casas, ¿no? A lo mejor mis vecinos de allá de Mallín Alto también me están escuchando. Un saludo para ellos. Bueno. Un saludo para Julio Sandoval, que también tiene un programa de radio y me dijeron que me había saludado. Yo no lo escuché, le pido disculpas. Mira. Pero no sé en qué radio no me contaron que me había saludado. Ese fue un compañero de Cholila que estuvimos haciendo tambo un par de años. Mirá, qué bueno. ¿A dónde estuvieron haciendo tambo? Acá en Lago Pueblo, en una chacra que se llamaba La Esperanza. Mirá. Y bueno, y acá en Bolsón también. Así que bueno, si ellos me están escuchando, un fuerte apretón de mano y que critiquen o que digan que está mal o bien. Así uno va aprendiendo esto. Está bueno. ¿Sabés, Atilio, que este sábado, bueno, viste que en Mallín las escuelas se van acomodando las fechas para hacer el Día de la Tradición? Uh-huh. Y este sábado que viene, sábado 16, le toca a la escuela 103, que desde el año pasado arrancamos con una agrupación a hacer la fiesta de la tradición, así que este va a ser el segundo año que lo hacemos ahí en la 103. El año pasado hubo como 40 jinetes. ¡Qué lindo! Así que hubo un desfile hermoso, muchos alumnos de la escuela, muchos vecinos y vecinas también, re lindo porque las mujeres también andaban a caballo, también estuvieron haciendo demostraciones de destreza criolla, se armó ahí. Re lindo, es más, tenemos un palo enjabonado. Ajá. Tenemos ahí, generalmente hacemos algunos juegos. Y esta fiesta de la tradición en la 103 va a estar Hugo Yarzo, que de paso le mandamos un saludo. Con los sin sello van a estar allá haciendo la parte de la locución. Y van a estar haciendo... ¿qué fue lo que me dijo que van a estar haciendo? Van a estar haciendo algo especial, pero no me puedo acordar qué es lo que van a hacer. ¿Eh? Ahora, se me fue la memoria. Si Pichón Infante, si el Aguilar me está escuchando, nos pueden llamar, nos pueden mandar un mensaje, nos hacen acordar. Claro, decir qué es lo que están preparando. Claro, y... bueno, va a haber juegos, va a haber también ahí... ¿cómo se llama...? Va a haber muchas cosas, va a haber música seguramente. A lo mejor irán a hacer la polca y la silla. La polca y la silla hicimos el año pasado también. Y estuvo re divertido. Estaba filmado incluso. Carrera de embolsado. También, carrera de embolsado. Irán a bailar el pericón también, seguro. El pericón, no sé, viene un grupo de danza, que creo que es el grupo de danza de acá, del barrio. Que está la profe acá nomás, cerquita de la radio. Así que ellos van a estar, que siempre están también allá para la fiesta de la tradición. Y bueno, se suele llenar de gente, así que hay que aprovechar, hay que juntarse. Re lindo la juntada realmente. Y está bueno también porque años atrás... se viene planteando que, bueno, que la tradición no es solo la que nos vendieron, ¿no? Claro, sino también... No, la que vivimos. La que vivimos y que, bueno, que la tradición también incluye a la comunidad mapuche, ¿no? Claro, sobre todo no. En esta zona. Así que, se van también los abanderados mapuche. Y re lindo, la verdad, es una fiesta de la tradición muy especial, pero así muy amena. Claro, hay muchas cosas que han dejado de ser, ¿no? Que no existen o que uh-huh. no se practican, pero la tradición es esa, el cómo se trabajaba, claro, la forma de juntarse, la forma de expresarse o qué sé yo. Claro, y también hay una tradición que nos han vendido, ¿no? Y que no es tan tradición, digamos. Claro, no, seguro, ¿viste? Ah, seguro. Algo tenía que ver con los tamangos. Iban a ser... Me parece que es una cuestión que solo pueden participar con tamangos. Y... Ah, mira, qué lástima que yo no tengo un par de garrones, porque si no haría un par de tamangos. Yo también los usé, los tamangos. Claro, si yo escuché, ¿cuándo fue el primer programa que estuvieron contando? Claro, sí. No, fue en un Historias No Contadas que estuvieron contando con Chávez también, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se hacían los tamangos? ¿Cómo se hacían los tamangos? ¿Querés recordar un poco eso? Porque por ahí uno dice tamango y al de Bolsón le viene a la memoria un negocio, claro, ¿no? A los más nuevitos. No, los tamangos se le decía, realmente a algunos le dicen bote potro, ¿viste? Uh-huh. Pero el tamango acá, el tamango sureño, nosotros lo sacábamos del garrón. ¿Sabés que el garrón es la pata trasera de la vaca? De la vaca, y se abre al revés. Ajá. Se abre por adelante y se saca, ¿viste? Entonces el talón queda marcado en el brazuelo de la... Claro, como en el codo. Garrón, en el codo, claro, en el garrón de la vaca, ese sería el talón de uno. Ajá. Y ahí se hace la caña más corta, más... Si uno lo quiere hacer peludo o longeado, lo longea y le hace los agujeros y se pasan los tientos así, como cordones y eso. Y no lleva ni un tipo de costura, nada más que agujeros y tientos. ¿Viste? Y había un dato que contaban ustedes que para mí era muy importante porque me daba mucho la imagen. Decían que el tamango no se guardaba en un armario, en un ropero, sino no lo puedes usar más. Claro, no. ¿Cómo se guarda el tamango? Y se cuelga y después se está seco, cuando uno lo va a usar se entierra en la tierra. Se deja en la tierra. Claro, porque se humedezca. ¿La noche anterior, por ejemplo? Se pone noche... Sí, no tiene ser estar demasiado mojado tampoco. Claro. Que se pueda ablandar. Se ablanda un poco. Pero entonces... con el uso el tamango se va sobando. Ajá. Pero no tenés que arrimarlo al juego porque se achica, se achicharra y se te aprieta el pie. Claro. Y a más de uno le ha pasado, ¿viste? De que arrimado con frío los pies al fogón y se le ha achicharrado los tamangos. Me hiciste acordar de algo. Mirá, yo viví unos años en el norte. Ah. Y allá en el norte tienen algunas palabras que usan para decir frío o calor. Ajá. Por ejemplo, dicen para el frío dicen chuy. Ah, mirá. Y para el calor dicen tuy. Tuy, que está caliente. Ah. Te dicen. Chuy, que está frío. Mirá, bueno. Distinto, acá no conozco palabras que... No se usan palabras así. Así, para definir el frío o el calor, no. Uh-huh. Frío, calor. Claro. Esas cosas, ¿no? Claro, que van quedando sí. De las costumbres. De las costumbres. Bueno, ¿querés que escuchemos un poco más de música? Me parecería bien. Hace un ratito escuchábamos a Peteco Carabajal con una chacarera que se llamaba Los Santiagueños. Uh-huh. No, perdón, El Color de la Chacarera. No sé si querés escuchar más de Peteco Carabajal con Los Santiagueños o si querés irte a algo que dicen que no sé si es un paso doble o un tango para cambiar un poco. Sí, sí. ¿Vamos con ese? Vamos con ese. Bueno, a ver cómo sale porque viene de internet. A ver. Lejos sus aguas se van, pero mis campos se queman sin acequias. Thank you. amores con la crisis es tan difíciles, y los muchachos se hacen los giles, se acabaron los regalos y los que te adoran y los que te adoran, hoy te laboran de conversación y te dan amor y a por ti te tienen sin morfar y te dicen que querer es querer y no formar los vestidos, no los ves una laja, no ligas bien llegando a fin de mes, de cabeza te clavas. Los muchachos con la crisis se han embravecido, ninguno agarra para marido, mucho grupo, mucha pinta, mucho bigotito, pero no quieren entrar en acción. Los amores con las crisis, Francisco Canaro, en Mateando, en la 90.1 Radio La Negra. Bueno, no sé si a la audiencia acá nadie llama, che, parece que no. Se les cortó la luz del teléfono. Nadie manda un mensajito. Vamos a ver en el Facebook si alguien escribió, pero... Flojo vienen los amigos con los mensajitos. 15-4-38-3152. Ah, mirá, la agenda que hay, agenda cultural, le gusta el programa, parece. Ah, bueno. Vamos a mandarle un saludo a Santiago. Y... nada, me quedé pensando con esto de los pasodobles, ¿no? En el tiempo en que vivía en Tucumán, ajá, había como unos clubes donde se iba a bailar paso doble. Claro, sí, el paso doble viene de España, es un baile que lo heredamos de los españoles. Claro. Bueno, como toda la ranchera, no sé, también seguro... Medio mexicana, me parece. La ranchera es medio mexicana, hay distintas rancheras. Uh-huh. Pero la verdad que era, yo me acuerdo... el clima que se generaba dentro de esos clubes, ¿no? Eran los clubes también a donde también se juntaban a jugar a las bochas, ¿viste? Claro, sí. Y muy de vasco eso de jugar a las bochas. Ahí te puedo asegurar que no había ni un solo vasco, eran todos sirios libaneses, había de todo un poco, porque había en el norte estaba lleno de turcos, ¿viste? Va, uno le dice turcos, pero claro, en realidad había eso, sirios, libaneses, había de todo un poco. La verdad que muy, muy rara la mezcla, porque de eso estamos hechos un poco, claro, ¿no? De todo. La mayoría tiene sangre de libanés o sirio, ¿viste? Uno le dice los turcos, pero realmente son libaneses. Claro. Así que... bueno, ese recuerdo para mí era como re lindo, ¿no? Porque te encontrabas así con muchos viejitos, pero con muchos jóvenes también que les gustaba toda la historia de aprender, ¿no? Eso, así que la verdad que era re lindo. Ajá. Y otra de las cosas que también me acuerdo, ajá, es que hoy se conmemora también a Bairoletto. Hoy escuchaba a la mañana en Radio Nacional que hablaban de Bairoletto, este bandido rural, ¿no? Ah, sí. Que... sí, siempre escuché hablar de Bairoletto. Ajá. Yo no, la verdad que no sabía mucho de estos bandidos rurales hasta que León Gieco hizo esa canción, ¿no? Ese disco, y entonces me fui enterando un poquito de la existencia de los bandidos rurales. Claro. Pero hace... Sí, decime. No, qué lástima, porque hay un chamamé que es de mate cocido, ¿viste? Ajá, mirá, vamos a buscarlo. Capaz que lo tenés en internet. Vamos a buscarlo. ¿Sabés que la otra vez me contaba una amiga... Ajá. Que su padre era quizás un bandido rural. Su padre era uruguayo y terminó por Arroyo Las Minas. ¿Acá? Acá. Y se terminó casando con una mapuche. Ah, mira. Y contaba todo esto y la verdad que a mí se me ocurría pensar, ¿no? Cómo fue a meterse allá atrás, en el medio, en el fondo de los valles, ¿no? Porque sí, el que conoce Arroyo Las Minas es metido, sí, pero... Sí, conozco un poco. Hay que meterse... Muy arriba. Sí. Así que bueno, nada, me quedé pensando con todo eso, porque realmente es una cosa que también, ¿no? Es como una parte de nuestra tradición que está ocultada, ¿no? Claro, está oculta y nada, muchas veces no se dicen, por eso... Hay cosas que no se dice la verdad, ¿viste? Uh-huh. Y muchas veces uno no se atreve o no se anima a decir. Sí. Mirá, che, no encontré lo que me pedías, pero encontré a Saúl Huanchul, un tema, un vals criollo, que se llama El Gaucho Bairoleto. Ah, mirá, qué bueno. Capaz que está hablando de este mismo Bairoleto. Sí, el mismo Bairoleto. Yo no le conozco ese tema, así que vamos a ver si permite internet, estaría buenísimo poderlo escuchar. Largar a la audiencia que lo escuche, lo compartamos. Lo compartamos con la audiencia. Y bueno, yo quiero saludar a mi hija que dice que me está escuchando. Ah, mira. Y a mi esposa seguro también. Y bueno, saludarlas con esta música de Saúl Huanchul. Dale, vamos a escuchar entonces. Comienza a amanecer, despacito paisanito, despacito. Pelo medio rubio, los ojos celestes, de pañuelo blanco y bombacha gris, venía como el viento casi del oeste, y alpargata y saco era un gaucho así. Cuentan por la pampa que siempre a caballo lo vieron los ranchos llegar y partir, incluso se cuenta que anduvo en un valle, no sé cuántos años antes de morir. Cojinillo grande, maletas de lona, donde un gaucho puede llevar pa' comer, este trae babala junto a las caronas, 44 que podían ver. Era Bairoleto, el gaucho que digo, un mal elemento para la sociedad, pero entre los pobres un señor amigo y el más asesino para la autoridad. De mirada fría y ojos muy hundidos, decían los partes cumpliendo su rol, pero eso, señores, siempre ha sucedido, de mirar al viento y andar bajo el sol. Quedó en la cautiva como una neblina, una cruz de palo y un raro estupor, cuando en el asalto moría Molina, con obedecerle a Juan Salteador. Aquel Juan que anduvo, pero ya cansado, se cambió de nombre buscando la paz, con una familia y un triste pasado, como alguien que paga por su libertad. Pero la soberbia de algunos señores que se creen los dueños de todo a su ver, son los responsables de muchos dolores que un gaucho en la vida puede cometer. No es lo mismo, digo, hablar de justicia que hablar de soberbia o de autoridad. Autoritarismo es casi injusticia, y casi injusticia es ferocidad. Septiembre 14 del 41, recién por el este comienza a aclarar. Los teros alerta parecen cebruno, puntitos de sombra que entran a gritar. 10 armas de fuego que apuntan a un rancho, son 10 policías que esperan triunfal, que esperan, repito, con ojo y carancho, a un gaucho que duerme su sueño final. Rodríguez ha dicho: che Juan, anda gente, despierta, el matrero ya no puede huir, porque una tormenta de plomos calientes le queman el cuerpo y lo ven morir. Por la puerta del rancho se asoman dos niñas que miran sin llanto ni voz. Una esposa grita con fuerza de campiña: mangas de asesino, váyanse por Dios. En el patio yace y en sangre bañado el gaucho que hace años dio muerte a Pará. Y allá por el este, un tanto clisado, el sol reciencito asomando está. Bueno, espero que les haya gustado. La verdad que Saúl Güenchul tiene una capacidad para contar, ¿no? Impresionante. Es impresionante. Ojalá en algún momento volvamos a tener en el aire de Bolsón, en La Negra, en Alas o en algún lado, el programa Solo Güenchul que hacían los cumpas allí en FM Alas, el gringo Heinsley y José. Podríamos invitarlo a Heinsel que venga cuente. A pasar música. Estaría bueno, estaría bueno. Y bueno, y mirá, desde Magín nos mandan un mensajito. Yo que pensé que estaba andando mal, porque empezó Güenchul y me llegó el mensaje que me habías mandado vos: che, habrá luz, haremos el programa. Claro. Que lo habías mandado bastante antes y recién ahora llegaba. Y manda, dice: por acá se los escucha, está bueno el espacio, saludos, Ariel de Magín. Bueno. Así que bueno, muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, Ariel, por escucharnos y avisar que se escucha. Y ya está siendo la hora, pero tenemos dos audios cortitos para escuchar. ¿Te parece que escuchemos uno? A ver, tienen que ver con el mate. Bueno. Para no dejar de hablar del mate, claro, en los programas. Capaz que mucha gente no le gusta el mate, pero bueno, a nosotros nos gusta el mate y por eso el programa le pusimos Mateando. Por la excusa. Claro, la excusa de juntarse. Excusa de juntarse. De charlar. De charlar. Bueno, ahí van. Son dos docentes de la 103 los que van a hablar. Primero uno, ahí va. Trabajo, quiero trabajo. El mate, cultura popular. La verdad que empecé de grande. Mi relación con el mate en realidad viene por parte de mi padre y no de mi madre. Y es rarísimo porque es santiagueña y las veces que fue Santiago hasta los chicos toman mate. Bueno, mi vieja hasta el día de hoy, 62 años, no toma mate. No es que no pueden, no toman. Yo he visto pocos chicos. De hecho, me sorprendo con mi hija de un año y medio, Libertad, que es fanática del mate. Y con mi compañera nos quedamos sorprendidísimos. Pero todo bien, si le gusta. Gracias, de nada. Bueno, ahí pasamos un poco del mate. Y si te parece, ahora lo podemos... El que escuchábamos era el vasco. Ajá. Un vasco santiagueño. y ahora, si te parece, vamos a escuchar a Víctor. Bueno, bueno. A Campitos. Lo conocen como sí, Campito. Lo conozco a Víctor. Claro. Bueno, ahí Víctor nos cuenta también sobre el mate. Fue maestro de mis hijos también. Mirá. ¿En dónde? ¿En la 103? Creo que sí o no, en la otra escuela, creo. Mirá. Bueno. En la escuela de la Catarata Escondida, creo. Ah. Me parece. Mirá. Dante y Fede. Mirá. Bueno, un saludo para el maestro Víctor, si lo está escuchando. Le mandamos un abrazo. Ahí va entonces la opinión de Víctor. Pero mis campos se queman. ¿Tomás mate? Sí, dulce, amargo, con yuyo. Amargo. Y dulce también. ¿Qué es el mate para vos? ¿Qué significa? En realidad sirve para relajarme. En realidad me calma la ansiedad. Y a nivel social, ¿cuándo se te ocurre preparar un mate? ¿Cuando llega una visita? ¿Cuando estás solo? ¿Cuando te levantás? ¿Cuándo? Generalmente solo lo hago dos o tres veces al día, pero si no, cuando viene visita es una forma de recibir a alguien o de esperar a alguien con el mate. ¿Le preguntás si toma dulce o amargo? Sí, sí, siempre le pregunto. ¿Y te adaptás a lo que el otro propone o...? Ajá, sí, sí, me adapto. Gracias. De nada. Bueno, vamos a un temita musical que sea de Chaco Espacio, si puede ser. Dale. Así. Con... Sí, porque es acordeón, ¿no? Acordeón. Uh-huh. Ahí vamos a ver qué nos tira el chango. Don Froilán. Cierra cualquier... Ahí está, chis, el chame, bueno, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Cómo lo vamos, Froilán? Permiso, permiso, permiso. Le estaba escuchando las músicas y entré. Están... Muy coqueta, Froilán. Sí. Vine así nomás, pero sin perfumar. ¿Y la pañoleta? Sí, ¿y qué están, están por musicar, seguro? Y sí, estamos ensayando algo ahí. Al baile, el sábado. Pero baile, esto tiene piso de parqué, hermano. No importa, Froilán, no, se baila donde se pueda. No, pero esto es muy fino para la... No, esto no es de criollo, baile parqué, no, las bailantas son con piso de tierra. Ahora se han modernizado mucho, en la época nuestra era piso de tierra. Y había que regar cada dos chamamés, con palanganas a la cintura y con criolina para mejorar los olores. Sí, morían atorados con tierra los músicos, ¿no? Y eran bailes de campo y en el campo, ¿viste? No había clubes ahí. Así que se ponían cuatro postes y arpilleras a la vuelta y un palo largo al medio y alambres a los costados pa colgar las petromases. Y gringos de 1.80 para darle bomba a las lámparas, sin escalera, para no molestar a los músicos y a los bailantes. Me acuerdo, no había palco, los palcos se hacían con carro. Claro, se sacaban los caballos, sacaba la vara y se ponía el carro, y se le hacía todo un volado de papel crepe. Sí, y las ruedas se le disimulaba con una carapela hechas en papel crepe, que para la madrugada con el rocío quedaban todas estupadas. Pero la voluntad era, y colgaban tres, cuatro... faroles para que vean los músicos, ¿sí? Y se le sacaba la vara y quedaba como un palquito, y era carro, o jardinera, o volanta, carro ruso, chata, pero siempre de a caballo. Se le sacaba la vara. Una vez, me acuerdo, por una fiesta patria, le tuvimos que poner la vara de vuelta. Sí, patar los caballos y sacar los músicos porque se habían mamado y no querían parar de tocar. Hablando de tocar, ¿van a tocar algo ustedes? Sí, con ganas estamos. ¿Sí? ¿Y qué van a tocar? Un chamamecito que se llama Don Froilán. Ajá. Sí. Ah, mire, mire, ¿toca yo mismo el chamamé? ¿Por qué no me lo hace probar? A ver, así lo escucho un poco. Ah, bueno, ahí viene. Métale. Estaremos despidiendo, llegó la hora. Llegó la hora y llegó la hora también de agradecer a todos los que se estuvieron comunicando, a los que estuvieron participando, a Don Chávez, que claro, nos dejó, bueno, tantas historias, sí, sí, en estos últimos dos programas. Don Chávez es un libro abierto, este, uh-huh. Una persona que sabe mucho de trabajo. Sí, que conoce historias también de, claro, sí, de acá, ¿no? Sí, sí. Contaba un poco y uno se... Está bueno porque las cuenta lindo. Claro. Viste que no siempre es fácil contar las cosas. Y también un saludo a los señores estos que van a hacer tamango, che. Me Ajá. gustaría haber podido participar, pero no tengo cuero ni cómo ir tampoco. Justo tengo ya unas reuniones para el sábado ya programadas. Pucha, así que, porque yo me ofrezco a llevarte, porque claro, yo voy a ir, pero... Claro, no sé a qué hora, ¿viste? Porque en la mañana... A las 11 de la mañana no, arranca el desfile. Ajá. Pero puntual, ¿eh? Me dijeron, mirá que avisa que es puntual. Y después sí, hay asado al asador. Igual, qué? Sí, sí. Igual yo lo felicito a todos los que están organizando esto, porque es muy lindo. Y bueno, los que lo están haciendo son... gente muy especial, hacen las cosas muy bien, así que bueno. Voy a contar que además cada tanto organizamos una carrera. Ajá. Y para juntar el dinero para comprar la ternera para el asado de la fiesta de la tradición. Y además estuvimos comprando pintura, así que se volvió a pintar toda la escuela por afuera porque estaba muy feo, ya muy deteriorado, con la plata que se juntó. Así que bueno, realmente viene linda la agrupación. Se vienen haciendo muchas cosas, se compraron también unos cables para poder hacer las carreras y las fiestas ahí en la cancha de carrera de la 103. Siempre andábamos uniendo cables y dijimos, no puede ser esto, tenemos que comprar. Así que se compró un rollo como de 150 metros, no sé. Viste que a veces querer es poder. Sí, fue juntarse sí, sí. Y salió. Y se sumó, estuvo lindo porque se sumó un montón de gente en la actividad misma, ¿viste? Y así que bueno, el sábado va a haber así de todo un poco y arranca a las 11 de la mañana puntual con el desfile y después le meten juegos y cosas hasta la tarde, hasta las 4, 3, 4 de la tarde más o menos. Así que si andás por ahí, si tenés ganas y si no, pegá el chiflido que seguramente más de uno va a estar subiendo desde acá, desde Bolsón, para la escuela 103. Se va a festejar el Día de la Tradición, que ya se está volviendo una fiesta bien típica ahí en la escuela. Y así que bueno, va a estar interesante si tenés ganas de darte una vuelta. Nos vamos, don Atilio. Bueno, lo estamos yendo. Bueno, será hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Yo quería agradecer a todos los que estaban mandando mensajitos, llamando. A Betty desde allá de Magín, a su hija, a la gente que estuvo participando, como bueno, don y un saludo, Chávez. Y un saludo a Luis que no estuvo hoy. Un saludo a Luis. Él nomás sabrá por qué no pudo venir, pero bueno. Ya dará explicaciones el lunes que viene. Tendrá que rendir cuenta. Claro. Bueno, sí, lo estamos despidiendo con otro tema de. Del Chango Espaciú. Del Chango Espaciú, para que. Todos escuchen, bueno, hasta el lunes, si Dios quiere. Hasta el lunes, Atilio. Nos vemos. Lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo y